want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. Camina conmigo, muy despacio sin hacer ruidos, haciendo movimientos con sigilo. Si miras, miro, viendo ese largo camino. Ganas sobran para seguirlo, sin meterme en líos. En la cara le sonrío, mente rara, cara y crío. Si lo quiero es mío, vida de mierda la que vivo. Si no tengo lo consigo, putos cigarrillos. Sé que todo esto es muy malo, droga en el bolsillo. Sabes de qué hablamos, fuck. Dime por dónde andamos, que mucho caminamos. El frío no ha ayudado, ven. Esta perra no llama, dice que no me extraña. Luego llamo otra vez, ven. Todo prendido llamas, yo no vengo con dramas. Te escupo real shit. Ya no me siento.